sus bases a Londres, dejando Dorset y pirándoselas al centro, que es donde, quiero decir, al centro del mundo, en Reino Unido, que era Londres, donde pasaba todo. En la capital, Robert Fripp tomó las riendas de la situación y fundó King Crimson. Peter Giles fue sustituido por Greg Lake. También entró a formar parte del séquito Ian McDonald, que tocaba los teclados, y que presentó al líder, a Peter Fripp, a Pete Sinfield, que se convirtió en el principal letrista del grupo. Y además era el encargado del transporte del equipo y responsable de las luces en los conciertos en directo. Después de tremendos ensayos, os podéis imaginar todo lo que, bueno, pues eso, era una constante improvisación. Jams, extensas jams, largas improvisaciones. El grupo se preparó para su debut en el club Speakeasy de Londres con una serie de actuaciones de precalentamiento en la norteña Newcastle. Después de esa famosa y célebre fecha, el 9 de abril de 1969, la reputación de King Crimson creció hasta el punto de permitirles firmar un contrato discográfico con la compañía Island Records. Un comienzo realmente alentador. Este primer álbum con la nueva compañía alcanzó el quinto puesto en las listas de éxitos y ventas inglesas y recibió una cálida acogida por parte de ilustres como John Peel, poderoso gurú radiofónico de BBC, y Pete Townshend, pues líder carismático de los Who. Por cierto, Pete Townshend definió In the Court of the Crimson King como una extraña obra maestra. El alma del álbum se despliega después de haber oído todas las locuras, no podían ser de otra manera, se están reflejando a un hombre esquizoide del siglo que para entonces era venidero, porque estaban en el 69, en pleno siglo XX, estaban hablando del hombre de este siglo en el que estamos, el 21. Y después de toda esa locura, el alma del álbum se despliega del todo con la hermosísima I Talk to the Wind, la segunda de la cara A, con unos arreglos de instrumentos de viento que nos transportan donde uno quiere ir, a cualquier lugar indefinido entre la balada rock y el folk más bucólico. La cara diurna de su orbe es mostrado en este segundo corte con un contraste exquisito de armonioso espíritu de los 50, ornamentado con la grácil flauta travesera de Ian McDonald y por una vez, una voz más cálida y confortable de Greg Lake. Después del hombre esquizoide del siglo XXI, esto es la calma tras la tempestad. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot hear. I'm on the outside. I talk to the wind. Las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Breakfast, driving like gold. Llámame frívolo si quieres, pero era una manera de salir de I Talk to the Wind de King Crimson, magistral in the court of the Crimson King, y flipantes los B52, sección rítmica precisa como un cronómetro, la línea de guitarra sencillamente molona y las voces de Cindy y Kate en una mezcla perfecta y sin perder el ritmo como lo hacían en directo en este Dirty Black Road. O sea que B52 en Oldie Motel, en Rock FM, y aquí llega una banda de Carabanchel, Madrid, o de Vallecas. ¿De dónde son? Ambite. Los 13 Bats. De Carabanchel. De Vallecas. No te escojones, tío. La Venganza del Sol. 13 Bats, o 13 Bats, o 13 Murciélagos. La banda de Vallecas sonando en Oldie Motel, en Rock FM, y que le den morcilla al lunes.